Desde los tiempos antiguos, los seres humanos hemos tratado de definir un extraño fenómeno sobrenatural del cual muchas culturas han hablado, pero que aún hoy día sigue envuelto en el misterio. Nos referimos al viaje astral, un fenómeno del cual se dice que el alma o espíritu se desprende del cuerpo físico, viviendo una experiencia totalmente extracorpórea. Diversas culturas se han visto relacionadas a este tema, desde los antiguos egipcios hasta los primeros cristianos, pasando por las culturas precolombinas hasta los chamanes de las estepas centrales de Asia. En este canto hablaremos acerca del viaje astral, las investigaciones, los acontecimientos y peligros que lo rodean. Este es el onceavo canto del ritual. Una edición más, señores, de Dark Ritual Podcast. Un nuevo canto, canto onceavo. En esta ocasión hablando de el viaje astral, también conocido como proyección astral. Es una de esas experiencias sobrenaturales que han sido mencionadas de manera recurrente dentro de la mitología, dentro de la religión incluso. Y bueno, aunque no lo crean, sí es una temática que le corresponde al programa. Todas estas cuestiones místicas, todas estas cuestiones sobrenaturales, más que nada, en este caso es más que nada una situación sobrenatural, pero también se ve mezclada con el misticismo, ya que es bien sabido que a través de la historia de diversas religiones, principalmente estas religiones que tenían o que giraban en torno a los chamanes, pues es bien sabido de infusiones, de preparaciones, inclusive inciensos, que ayudaban o fomentaban esta clase de experiencias. Es una cuestión bastante interesante, señores. Y bueno, ya teníamos pensado hacer un canto relacionado a estas cuestiones metafísicas, pero gracias a un comentario que nos hizo un buen carnal, el buen Necator, pues decidimos ahondar de manera pues lo más profundo posible, ya que en un principio tenemos planeado tocarlo de manera pues muy superficial, en un canto dedicado solamente a cuestiones metafísicas, pero me parece prudente dedicarle todo un canto a esta situación del viaje astral. Así que bueno, vamos a comenzar esto, vamos a comenzar este canto después de la siguiente rola. Un viaje astral es la separación del cuerpo físico y el cuerpo astral. Esta separación es muy parecida a la muerte. Muchas de las personas que han permanecido muertas clínicamente durante algunos minutos lo han experimentado de manera consciente. Pero no hace falta estar al borde de la muerte para experimentarlo. Algunas personas lo experimentan de forma espontánea, cuando están perfectamente despiertas, sin proponérselo siquiera. Mientras que otras se pasan la vida buscando en vano dicha experiencia, y lo más que consiguen, después de ayunar y de meditar durante años, es una potente proyección mental. Durante la realización de un viaje astral, las limitaciones físicas parece que pueden ser superadas. La persona puede desplazarse a miles de kilómetros de distancia de forma instantánea. Ve lo que sucede y lo describe con increíble exactitud. Los ejemplos de la clarividencia provocada por experiencias fuera del cuerpo son innumerables. La Sociedad de Investigaciones Psíquicas Británica cuenta en sus archivos con numerosos casos comprobados, que incluyen incluso la resolución de un crimen gracias a un testigo que presenció el robo y muerte de un hombre mientras se encontraba fuera de su cuerpo. Lo más corriente es que las personas que se encuentran realizando un viaje fuera del cuerpo se comporten como fantasmas. Pueden ver, pero no ser vistos, ni intervenir físicamente donde se encuentran. Aunque esto no siempre es así, hay personas que afirman haber visto figuras espectrales de familiares y conocidos que después se comprobó que estaban vivos, aunque dormidos, cuando se produjo dicho fenómeno. En ocasiones, la aparición de estos supuestos espectros se produce durante la agonía de la persona, como si quisiese despedirse de sus allegados por última vez. Los expertos los llaman fantasmas vivos, y su presencia obedece a desdoblamientos astrales.

Existen dos escuelas generales de pensamiento acerca de la naturaleza de la proyección astral o viaje astral, y ampliamente pueden ser englobadas en el modelo místico y el modelo escalonado. El modelo místico incluye una gran variedad de sistemas de creencias y mapas astrales, pero están unidos por su creencia en que el viaje astral ocurre fuera del cuerpo físico real. Se cree que un cuerpo de energía más sutil lleva la conciencia fuera del cuerpo físico, y mientras uno progresa a niveles más avanzados del plano astral, cuerpos aún más sutiles se materializan y la conciencia se transfiere a su vez a cada uno de ellos. Algunos otros modelos místicos asumen que solo existe un cuerpo sutil. El cuerpo sutil se adjunta al cuerpo físico por medio de una conexión de energía que usualmente tiene la apariencia de un cordón de plata, el cual se conecta en los chakras a manera de un cordón umbilical. El modelo escalonado, el cual fue definido por Robert Monroe, mantiene la creencia de que es imposible realmente abandonar el cuerpo en el sentido estricto de la palabra, y que los planos astrales y el mundo físico son meros puntos en el largo espectro de la conciencia. Cuando una persona se proyecta, en realidad escalan en otra área de la conciencia y los sitios que ésta contiene. Esto puede vincularse a la sintonización de una radio a otra estación de radio. Este punto de vista puede considerarse como una progresión lógica de la filosofía de que la realidad externa es en realidad un estado creado internamente, lo cual se ve conectado con las creencias budistas y el posmodernismo. existen diversas formas de realizar un viaje astral, pero debemos de diferenciar las realizadas de forma involuntaria, durante el sueño, de las que se realizan de forma consciente, mediante una determinada preparación. Así pues, tendremos que en el viaje astral de manera consciente, a su vez se utilizan diferentes técnicas, protocolos o medios de acceso. Tal es el caso de los entendidos del tema, ya sean hindúes que practiquen yoga o sean chamanes. En el caso del más conocido, de los chamanes de México o los indios jíbaros de la selva amazónica, se suelen utilizar un determinado tipo de drogas alucinógenas compuestas en su mayoría por plantas tales como el peyote o la ayahuasca. A través de la ingestión de estas plantas, así como una determinada preparación psicológica y física, el chamán puede realizar el viaje astral de manera controlada, algo que hemos visto anteriormente no es lo habitual, ya que en este caso lo que se consigue es una proyección del cuerpo mental dentro del plano astral, posibilitándole modificar u obtener la simbología y beneficios que a través del plano astral puede aplicar al plano físico por medio de curaciones y visiones del más allá. Esta metodología está reservada a las personas iniciadas en dichos temas, pues requiere del conocimiento del uso de dichas plantas, así como de la preparación adecuada a nivel físico y psicológico. En contra de lo que algunos autores indican, el viaje astral a través del uso de plantas alucinógenas como la ayahuasca o el peyote no entraña ningún riesgo físico ni psicológico, estando limitado su uso solamente a las personas que por motivos de enfermedad cardiovascular o deficiencias psíquicas pueden ser objeto de contraindicación, es decir, que dicho peligro estaría representado solo por la enfermedad en sí de las personas que la padecen. Pero para realizar un viaje astral de manera consciente existen también otros métodos que no suponen ninguna complicada preparación ni ingesta de drogas. A este respecto, vamos a detallar la técnica que usualmente se viene desarrollando por los más eminentes investigadores y expertos del tema, conocida como la técnica Monroe, por ser Robert Monroe, un investigador estadounidense de lo paranormal, quien la descubrió allá por el año 1958 de manera fortuita, al intentar solucionar problemas de insomnio.

Los que se interesan medianamente en las ciencias ocultas escuchan a menudo que una persona se ha quedado colgada al realizar una experiencia de viaje astral. Si se diese el caso de la desconexión del cuerpo físico con el astral, esto sería la muerte. Esto sucede cuando se rompe el legendario cordón de plata. Por lo tanto, no podrían contarlo. Así que nadie que se sepa que murió tras habérsele roto el cordón de plata en una experiencia de viaje astral podría contarlo. El viaje astral tampoco altera las neuronas ni el equilibrio psíquico más de lo que ya estén alterados antes de la experiencia. Porque el viaje astral no es una droga. Es más, cuando se realiza correctamente un viaje astral por medio de alucinógenos como el peyote, la ayahuasca, el ácido lisérgico o drogas similares, la persona no sufre daño físico alguno. A no ser el daño que puedan provocar esas drogas, como es la dependencia o la intoxicación. Por supuesto, si ingiere las drogas, lo que suele suceder a menudo, lejos de ser un viaje astral, solo logrará alucinar estupideces y tonterías, destruirse unas cuantas neuronas o incluso volverse drogadicto. En este caso, sí es posible quedarse colgado. Por otra parte, como ya se había señalado, los viajes astrales producen taquicardias cuando el cuerpo astral hace una reentrada en el cuerpo físico. Una persona sana no padecerá en absoluto, pero una persona con problemas cardíacos puede tener problemas. Finalmente, una disposición religiosamente esquizofrénica o cualquier otra patología mental pueden verse agravadas físicamente después de una experiencia de este tipo, lo que puede arruinar un organismo, aunque el cuerpo astral siga estando perfectamente. Pues bien, cuando se practica de forma sencilla, consciente, correcta y directa, no tiene el menor peligro y no hace daño alguno. Al contrario, podría ayudarnos a corregir cierto tipo de problemas o inclusive enfermedades. Otro de los tópicos cuando se habla de viajes astrales es el famoso cordón de plata. Este cordón de plata no es más que un elemento místico, es como un cinturón de seguridad. Su función es mantener unido el cuerpo astral con el físico y a la vez mantener el equilibrio del ritmo cardíaco mientras se realiza la experiencia. Este cordón lo generamos nosotros mentalmente y sin querer para protegernos del miedo a separarnos totalmente del cuerpo físico. Aunque no es imprescindible para el viaje, siempre volvemos a nuestro cuerpo. Su uso no es imprescindible, pero sí es muy recomendable. Existen infinidad de personas que jamás lo han utilizado y no les ha pasado nada, ya que hay otros medios para volver. Para volver al cuerpo, no hace falta más que unir los dedos pulgar, índice y medio, separando el anular y el meñique lo más posible. Este sencillo gesto nos mantiene conscientes y es capaz de sujetar al cuerpo astral unido al cuerpo físico, de la misma forma que lo hace el cordón de plata. Sin embargo, la unión de los tres dedos no evita las taquicardias. El punto de vista escéptico no niega la experiencia en sí, solo le da una explicación distinta a la causa de dicha experiencia. Las experiencias fuera del cuerpo se pueden explicar, según los escépticos, como alucinaciones hipnagógicas, visiones fugaces en la transición vigilia-sueño, o hipnopómpicas, que son al contrario, la transición del sueño a la vigilia, que perciben con mucha frecuencia individuos con narcolepsia, que es una alteración del sueño normal, y que se presenta después de episodios de parálisis del sueño. Este tipo de alucinaciones las puede percibir cualquier persona sana sin aparentes problemas de sueño, o sean percibidas o no. Depende de la velocidad con que uno se duerma o se despierte. Forman parte del proceso normal de dormir y despertar. Aunque se la relaciona comúnmente con la regulación anómala del sueño REM, Rapid Eye Movement, en español movimiento ocular rápido, no son patológicas. Si bien los escépticos tienden a explicar las experiencias extracorporales como las alucinaciones de la transición entre el estado de la vigilia a otro de sueño y viceversa, estas experiencias no son exclusivas de esos momentos de transición, pudiendo darse en otros momentos del periodo del sueño. También han sido reproducidas en laboratorio mediante estimulación del cerebro de un sujeto consciente mediante descargas eléctricas, según un estudio que salió a la luz hacia el año 2002, que demostraba una disociación entre el yo del sujeto y su cuerpo a causa de dichas descargas. El resultado de este estudio no acaba con la polémica, ya que para los escépticos demuestra que la experiencia tiene un origen exclusivamente mental o cerebral. Para los no escépticos, solo muestra una forma alternativa de provocar el viaje astral y que la pueden provocar aparatos externos aplicados de una manera adecuada. Y bueno, señores, de esta manera llegamos al final. Al final de este onceavo canto que trata acerca del viaje astral. Un tema recurrente en diversas mitologías, en diversas religiones. No, tal vez no ahondamos tanto en esta clase de referencias. Tratamos de enfocarnos en la cuestión de, pues, lo relacionado al viaje astral. Aún así, pues, nos faltaron cosas, nos faltaron elementos, pero a grandes rasgos esperamos haber tocado los puntos más predominantes, más que generan más dudas acerca de esta cuestión del viaje astral. Como mencionamos al principio del canto, la idea era hacer un podcast que hablara de pura metafísica. Y obviamente pues íbamos a tocar este tema, pero como un punto nada más, un punto de referencia. Y bueno, creo que sí estuvo mejor la recomendación del buen Nécator de hablar acerca del viaje astral como un tema para un podcast. Es bastante interesante, señores. Yo sigo teniendo algunas dudas en cuanto a en cuanto a varios elementos que rodean al viaje astral. Pero bueno, la mayoría iremos despejando nuestras dudas. Por ahí también encontré unas referencias del viaje astral. Un par de libros que pues pueden ayudar bastante. El primero pues es obviamente de Robert Monroe, Far Journeys, así se titula. Y obviamente está en inglés, yo no lo pude conseguir en español. Y bueno, como no soy un erudito en cuanto al idioma, sí me está costando un poco de trabajo leerlo, pero ahí vamos. Hay otro referente que encontramos, que es Curso de Viajes Astrales y Sueños, de Mark H. Pritchard. Es el librillo que, bueno, también estoy buscando para eliminar esas dudas que tengo. Pero pues ahí les dejo los títulos, señores, de estos libros para que los puedan conseguir. Y bueno, sin más, sin más por el momento, pues no nos queda otra cuestión más que reiterar algunos enlaces recomendados. El primero, pues, metalazteca.org, y obviamente el Horncast, ambas páginas del señor Azael. Bueno, el Horncast es su podcast de Azael. Pueden entrar a www.metalazteca.org y a www.myspace.com/Horncast. También entren a www.myspace.com/soundsfromtheunderworld, en una sola palabra, para que chequen ese buen podcast que tienen Chas y Marian. Que ya hace falta que saquen otro episodio. Digo, porque está muy bueno. A mí me agrada bastante ese podcast. Y yo creo que cuando algo te agrada, pues quieres seguir escuchando más y más. Ya les di la dirección de este. También la del buen cast de Reactor. www.myspace.com, el cast de Reactor. Reactor con K. Y dos nuevas adhesiones allá al MySpace de Dark Ritual. Soul Metal Podcast. www.myspace.com/soulmetalpodcast y www.myspace.com/metalawake, metal aguaque con W. Dos nuevos podcasts que se están pues sumando. Soul Metal Podcast también tiene otras dos direcciones, dos blogspot. El primero es soulmetalpodcast.blogspot.com y zona.0, otro blogspot que tienen, que es zona.z3ro, soulmetalpodcast.blogspot.com, para que también visiten esas dos paginillas de Soul Metal Podcast, que ahora está con la segunda parte de un especial de folk metal bastante bueno, señores, este otro podcast. Y bueno, pues recordándoles que visiten www.myspace.com/darkritual-pod y darkritual-666.blogspot.com, las dos direcciones oficiales del proyecto Dark Ritual. El próximo canto estará enteramente dedicado a la francmasonería, así que pues vamos a seguirle con esto de las sociedades secretas. Sin más por el momento, señores, yo los dejo. Yo fui Tyranus, esto fue Dark Ritual. Que la maldad y el paganismo los acompañen. Hasta pronto.